Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como... ¡Po, po, po, po, po, po, po! El contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 3 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias al comandante, al que tal, al que pim pum palma, galacachimbo, go Rafael Chávez Ríos. Y en la hora del espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también, por supuesto, a la sepletradora ministra de esta radio, que es del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y que la preside, por supuesto, el ministro Fier Barbarito, querido camarada, y por supuesto al equipo de producción de este programa, Hiroshima Michinok, mejor conocida como la rusa, y Nair Mansur, a quien extraño, y por supuesto este servidor Gustavo Villapol en los controles el día de hoy. El único escocés negrito que queda, nada más y nada menos que Iván McGregor. El DJ McGregor se encuentra con nosotros el día de hoy. ¿Tienes Twitter, Iván? ¿Cuál es tu Twitter? Habla, tienes que hablar maduro, mi padre, porque... ¿Qué va? ¿Cómo es la cosa? Ivancito87. ¿Dónde sacaría esa voz? Ivancito, ¿dónde sacaría esa voz? @Ivancito87 se encuentra con nosotros aquí. Recuerden que se pueden comunicar a este programa y a esta emisora a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y lo pueden hacer también, por supuesto, al Twitter @contraataque963, @contraataque963. Pueden revisar nuestro dominio de pobre, que es contraataqueguerrilla.blogspot.com, y también pueden revisar nuestro carelibro, mejor conocido como Facebook. Ajá, ahí está el dominio pobre. Suéltala, yo. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Así es, la guerrilla mediática en la casa. A las 5 y 5 minutos de la tarde le damos las gracias a las emisoras que nos retransmiten. La RPM, Revoluciones por Minuto, 88.5 FM en el estado Táchira. Y también, por supuesto, la 94.5 FM Radio Misión para el estado Lara y parte de Portuguesa. Y un saludo gigante a Radio Venceremos, 96.5 FM en Carora. Una guaraba, culpe Chávez, pues. Una guaraba, sí, es tremenda radio, chamo, ahí en Carora. Saludo a todos esos guaros y guaras que nos están escuchando por esos diales. Muchísimas gracias a esos camaradas. A las 5 y 6 minutos de la tarde tenemos buena vibra. Tenemos buenas noticias por aquí. Algunos titulares. Culpe Chávez y Maduro. Barrio Adentro atendió este domingo a 587 comunidades. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? También tenemos por aquí que es culpa de Chávez y Maduro que las VH, esto es una cosa horrible de terror, continúan activas este lunes rumbo al tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. También tenemos por aquí que es culpa Chávez y Maduro que el Ejecutivo desarrolle planes para fortalecer la construcción de las viviendas para las familias venezolanas. Y por supuesto, ¿de quién más va a ser culpa si no es de Chávez y Maduro? Que los productores y el Estado consolidan la cadena productiva del cacao por Alessandra Pedromo. Tenemos por aquí un artículo de Alessandra Pedromo que nos habla de la cadena productiva del cacao que se viene desarrollando. ¿Qué comunismo es ese? Es el comunismo del cacao, mi comandante. Son las 5 y 7 minutos de la tarde. Vamos a escuchar un poco de música. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y al Twitter, @contraataque963. Esto es La Guerrilla Mediática en la Casa. Contraataque, La Guerrilla Mediática en la Casa. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Estaba sonando Non Vin La Cai, Hijos de la Tierra. Tremenda pieza. Al 0416-534-8710 nos puedes pedir también las canciones que tú quieras escuchar en este Contraataque. Y por supuesto al Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Para quien nos escribe, @danblue, y nos saluda en el programa el día de hoy. Por aquí nos escribe también Trabajadores Unidos. Ah, esto es al Twitter, nos dice: saludos desde las fábricas de Guayana, unidos en una misma lucha. Que nos están escuchando seguramente por la página web. Saludos a los compañeros desde las fábricas y empresas recuperadas por el gobierno revolucionario. Muchísima conciencia. Hace falta para gestionar todas estas empresas con éxito y hacer de este país un país productivo. Eso también nos escribe también al @contraataque963. Dani Difacio. Es @Dani Difacio. muchacha, tú dices. Pero es que no sé, ¿desde cuándo lo dicen ustedes? No sé, eso estoy leyendo textualmente lo que él nos escribió a la arroba contraataque 963. Este es un tipo de arameo, una especie de arameo, neo-arameo, que nos escriben a la arroba contraataque 963. Y arrancamos inmediatamente con la nueva vibra. Con las buenas noticias. Por aquí tenemos que es culpa de Chávez y Maduro. Barrio Adentro atendió este domingo a 587 comunidades. El presidente de la República, Nicolás Maduro, refirió que este domingo, en una jornada de visitas casa por casa, 27.835 integrantes de la misión Barrio Adentro y 14.860 estudiantes efectuaron, ¿saben cuánto? Más de 200.000 atenciones médicas. Y visitaron a más de 80.000 familias en más de 600 comunidades. Eso es una parranda de cifras que ustedes se le van a olvidar de aquí a que se acabe el programa. Pero lo importante es que sepan que el gobierno revolucionario está desplegado. Dice Nicolás Maduro. Bueno, culpe Chávez, pues. Vamos con las visitas casa por casa, luchando por la salud, la educación, la vida de nuestro pueblo e instalando las bases de las misiones sociales. ¿Y eso es culpa de quién, Ivancito? ¿De quién será culpa esto? Ah, bueno, culpe Chávez. Ah, sí, es mi comandante, eso es culpe Chávez. No hay otro culpable. Y Maduro. Y Maduro, Iván, de qué barrio adentro esté por ahí con el presidente Maduro. Sigue la buena vibra por aquí y esto es de terror. Esto no puede ser buena vibra, esto tiene que ser algo catastrófico, espantoso, espeluznante. Esto tiene que ser algo que vaya más allá de las expectativas, que acabe con todo. Y es que las VC continúan activas este lunes rumbo al tercer congreso del PSUD. Las unidades de batalla Bolívar Chávez, que son castrocomunistas nicochavistas, conforman la estructura de base del Partido Socialista Unido de Venezuela. Continúan activadas este lunes en todo el país rumbo al tercer congreso de la organización castrocomunista nicochavista a realizarse el 26, el 27 y el 28 de julio de este año. Destacó el más comunista de todos, el peor, el dueño de esta emisora, de estas computadoras, de nuestras vidas, Diosdado Cabello. Hoy lunes, seguimos en vanguardia, nuestras UVC desplegadas, rumbo al tercer Congreso Socialista del PSUD, con Nicolás Maduro por el camino. Eso no puede ser sino de terror. Qué bien suena. Qué bien suena, suena perfecto. Pues eso ya tú una cuña. Esto no puede ser sino de terror. Que las VHS estén en un pueblo organizado, en un partido castrocomunista nicochavista. No. Así no se puede vivir, de verdad. Si usted es miembro de ese partido castrocomunista nicochavista, escríbanos al 0416-534-8710. 0416-534-8710 y ya nos escriben, nos dicen por aquí cómo están, mis bellos. Chamos, les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. El Señor me los cuide a todos. Nos escribe por aquí la madrina, es la más pana, la más... Es que es la madrina de esta emisora, Alvarina, nada más y nada menos. Por aquí nos siguen escribiendo al 0416-534-8710 y nos dicen, espero que sigan con el reggae. Sería bueno un lunes de reggae. Nos escriben aquí al 0416-534-8710 y estamos conectados porque hoy la producción se hizo a punta de reggae. Vamos a disfrutar el día de hoy con mucho reggae. Pero siguen las buenas noticias, Iván. No te angusties que todavía no viene la canción. No se me angustie, mi compadre. Siguen las buenas noticias por aquí y por supuesto es culpa de Chávez y Maduro. El Ejecutivo desarrolla planes para fortalecer la construcción de viviendas para las familias venezolanas. ¿Qué tal? 110.000 es la cantidad de familias que crece en la población venezolana por año. Es decir, que la deuda acumulada será saldada en el 2019. Y en adelante tendremos la construcción de viviendas necesarias que siempre debió haber sido, pero que nunca se hizo. Dice por aquí el ministro Ricardo Molina. Es decir, que el gobierno revolucionario de aquí al 2019 le garantizará vivienda a todas las familias de este país. Una hermosísima noticia Y por supuesto, eso es culpa de quién, mi querido Ivancito. Todo es por culpa de Chávez. Inmaduro. Son las 5 y 17 minutos de la tarde. Vamos a escuchar un poco de música, Iván. Estamos hablando mucho para el tiempo que nos conocemos. ¿Qué nos viene por ahí, Iván? ¿Qué canción nos viene? Háblame claro. ¿Qué va a sonar en este momento? Señorita Reggae, de Fidel Nadal. Fidel Nadal, señorita Reggae, vamos a escucharla. Y ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Vaya. continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534. Ya, que se me cayó el teléfono, me tengo que agachar ahí. 0416-534-8710. Moca, moca. Hola, ¿qué hace? Volví otra vez. 0416-534-8710. Y seguimos con la buena vibra, porque todavía estamos en la primera parte de este programa. Es una maravilla, este programa nos ha rendido hoy maravilloso. Señorita, a mí me gusta tu style. Ese era el pana Fidel Nadal, tremenda canción. Y continuamos con la buena vibra. Y es que productores y estados consolidan cadena productiva del cacao en Venezuela. La calidad y renombre del cacao venezolano no parecen tener discusión. Yo creo que nadie lo discute. Es sin duda un rubro estratégico en el país, alrededor del cual tienen sustento productores de 15 estados del centro norte y el oriente del territorio. ¿Qué tal? Gracias a esa producción de cacao y al desarrollo industrial que ha generado el gobierno revolucionario, todas esas cadenas y todos esos productores se han venido fortaleciendo con tiendas de chocolate de Venezuela, cacao cimarrón. Ni Maduro, ¿qué pasó, mi pan Iván? ¿Qué tiene que decir? No, vale contar que eso, gracias a Chávez, porque hace unos años el cacao ya estaba comprado por empresas transnacionales. Así es, mi pan, así es. Ese cacao se lo llevaban y nos lo mandaban en chocolaticos. Y uno decía, este chocolate sí es sabroso, el chocolate gringo sí es sabroso. Y resulta que con el cacao hecho, con el cacao producido en nuestra tierra, hecho por nuestra, sobre todo por nuestras comunidades afrodescendientes. Sobre todo por nuestras comunidades afrodescendientes que vienen con esa cultura desde los cumbes y las cimarroneras. Son las 5 y 24 minutos de la tarde. Ahora sí, nos vamos a identificar esta emisora. Vamos a estar un rato por ahí. Pero no te despegues porque viene la guerrilla mediática y tostón de arepa. Ni te imaginas lo que dijo la papá de Leopoldo López. Tiene un entrompe con toda la oposición. Tenemos especulandro. Tenemos cotufas explotadas. No te despegues de Alba Ciudad y de este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. ¿Te enteraste? ¿Qué pasó? Pues salieron unas resoluciones que prohíben el ingreso de personas con armas a estadios, conciertos y discotecas. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo me voy a proteger entonces? Esas medidas nos benefician a todos. Además, los organizadores de estos eventos deben garantizar nuestra seguridad e implementar mecanismos para controlar el acceso de las personas que están armadas. La Comisión Presidencial para el Desarme establece en las resoluciones las personas autorizadas para portar armas. Funcionarios y funcionarias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Funcionarios y funcionarias de los cuerpos de policía. Los órganos de seguridad ciudadana y demás organismos de seguridad del Estado en cumplimiento de sus funciones. Personal de las empresas de transporte de valores o de seguridad privada debidamente autorizados. Personal de seguridad adscrito a entes, instituciones, organismos públicos nacionales y sedes diplomáticas cuando estén en cumplimiento de sus funciones. Y debidamente autorizadas por la Dirección General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Comisión Presidencial para el Desarme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Creando conciencia, creando cultura. Venezuela es mi sueño contento, me gusta Venezuela, sus cuatro vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla, es mi sueño despierto, como me gusta Venezuela, como me gusta Venezuela, sube la gente, el sonido caliente, te llevo por siempre, como me gusta Venezuela, invita a bailar, quiérela en grande. Un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela, su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela, tu ritmo diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información pregonando conciencia. Momentos en la historia. Hombre solitario, dedicado al estudio y a la lectura, considerado como uno de los más destacados escritores e intelectuales de Venezuela. Su nombre es José Antonio Ramos Sucre. No es casualidad el nombre que lleva, pues fue hijo de Rita Sucre Mora, sobrina del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. El 9 de junio del año 1890 nació en Cumaná José Antonio Ramos Sucre. Sus primeros estudios los hizo en la escuela Don Jacinto Alarcón. En el Colegio Nacional de Cumaná se gradúa de bachiller en filosofía en el año de 1910. Inmediatamente viaja a Caracas para estudiar en la Universidad Central de Venezuela, graduándose de abogado en el año de 1917 y de doctor en leyes en el año de 1925. Trabajó en varios liceos de Caracas, dando clases de historia, latín, griego, entre otras ramas de la educación. Y desde el año 1914 trabajaba en la Cancillería como traductor e intérprete, pues manejaba con fluidez la lengua francesa, alemana, italiana, portuguesa, sueca y el griego antiguo. Su producción poética se remonta al año de 1911, publicada en diferentes revistas y periódicos, principalmente El Universal. Más tarde, escribió Trizas de papel, Sobre las huellas de Humboldt y La torre de Timón. José Antonio Ramos Sucre sufría de insomnio. Expresaba en sus escritos la fatiga mental que estaba padeciendo. El 13 de junio del año 1930, en un viaje diplomático a la ciudad de Ginebra, muere a causa de una sobredosis de un somnífero llamado Veronal. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Sentí por vos, ya se ha alejado. Como una flor, él se marchitó. Y solo se ha quedado. Eso ya pasó, se han ido de aquí. Momentos dorados, solo me encuentro con mi soledad y mi corazón gritando, sálvame, que no quiero estar así. Quiero poder verte, quiero y volver a ser feliz. Quiero, sálvame, verte, que no quiero estar así. Verte, quiero poder verte, quiero y volver a ser feliz. En mi corazón, que hoy está quebrado, fue por el amor que se fue de aquí y solo me ha dejado. Sé que pasará, pronto pasará, y estaré a salvo. No sentiré esta soledad, no, no, no, que me está matando. Sálvame. estar así. Quiero poder verte y volver a ser feliz. Sálvame, que no quiero estar así. Quiero poder verte y volver a ser feliz. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Recuerden que me pueden escribir y nos pueden escribir aquí al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Nos llegan mensajitos de texto por aquí. Nos dicen: felicitaciones, muy buen programa, qué sabrosa la música. Y como siempre, haciéndonos reír. Eso nos lo dicen al 0416-534-8710. También nos dicen: camaradas, buenas tardes, mi saludo. Tengo una inquietud. Se está perdiendo la presencia de nuestro comandante supremo Hugo Chávez en las calles, dice la persona que nos escribe. Exhorto muy respetuosamente a nuestro camarada presidente Nicolás Maduro que si salen en vallas publicitarias, ¿por qué olvidar colocar al padre de la revolución, comandante Hugo Chávez? Gracias. Esto nos lo dice José Gualdrón desde Miraflores, Caracas. Nos escribe el señor José Gualdrón. Yo creo que no se está. Yo creo que la figura de Chávez es imborrable. Imborrable de la memoria del pueblo venezolano. De la memoria del pueblo venezolano para la eternidad. Es imborrable la memoria y la presencia y las luchas del comandante Hugo Chávez. Pero bueno, igualmente leemos el mensajito a través del 0416-534-8710. También nos pueden escribir al @contraataque963. @contraataque963 nos escribe @arnaldoayala. Arnaldo Ayala nos saluda y nos envía una caricatura por aquí. Esa la estaremos montando en el @contraataque963. Eso es a través del @contraataque963. Y por supuesto nos vamos inmediatamente a nuestra próxima sección. Un tostón. ¿Qué es esto? Es un tostón de arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días

una mala palabra. Cuando cae la noche, duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo, pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. El amor se ha perdido como un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Continuamos, continuamos aquí en este contrato que la que yo mediática en la casa. Son las 5:43 de la tarde. Y recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710, 0416-534-8710. Aquí nos dicen, hola mis amigos, a Maricori le sale mínimo de 15 a 20 años por delincuente cualquiera y asesina. Justicia es lo que quiere el pueblo, no la impunidad. Esto nos lo dice Ángel del centro de Caracas. Por aquí nos escribe también nada más y nada menos que Inair Mansur, a la mujer que yo extraño. Nos dice por aquí, excelente programa, full sintonía, saludos al mejor programa. Contraataque, nos escribe por aquí Inair Mansur. Suena a mi corazón cuando digo Inair Mansur. Recuerden que también nos pueden escribir al @contraataque963, @contraataque963. Bueno, nos pueden pedir musiquito. Hoy andamos en una onda de reggae, vale. Estaba sonando esto de la canción anterior, para contextualizarle como nos piden generalmente. Es una canción dedicada a los niños de la calle, de todo, sobre todo de Latinoamérica. Mercedes Sosa y Calle 13, hermosísima canción, y donde hay muchos presidentes que descuidan esa realidad en todo el planeta. En Venezuela hoy nos dice el INE, Instituto Nacional de Estadística, que la pobreza extrema de 30% que estaba cuando entró Hugo Chávez al gobierno, al día de hoy, ya el presidente Maduro la tiene en 5.5%. Una reducción increíble, sustancial, y que indica lo que ha sido la política del gobierno revolucionario en todos estos años. Inmediatamente nos vamos a nuestra próxima sección, porque aunque ustedes no lo crean, en la calle andan sueltos los especulandros. Los especulandros, pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. La universidad ha sido intervenida administrativamente tras denuncias de corrupción en las redes. ¿Qué tal? ¿Cuál universidad? Ya lo van a ver. Estoy al frente de las acciones que se están tomando en la UNERC, dijo este sábado el mandatario Rodríguez Chacín, gobernador del estado Guárico, durante una emisión especial de su programa radial Canta Guárico. El gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, solicitó al Ministerio de Educación Universitaria la intervención administrativa de la Universidad Rómulo Gallegos. ¿Qué tal? ¡Métale el ojo a eso! Tras las denuncias de corrupción que han trascendido en redes sociales y medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, el mandatario regional anunció que ha tenido conversaciones con autoridades del Ministerio de Educación Universitaria para que le permitan controlar todos los ingresos que entrarán a las áreas de esa importante casa de estudios. ¡Ay, papás! Nada más y nada menos que se encontraron con Rodríguez Chacín, el cual dijo que lo más pronto posible tomarán medidas para lograr mantener y elevar la virtud que tienen los guariqueños, como lo es la honradez, con raigales valores, morales y éticos. Dice Rodríguez Chacín: estoy al frente de las acciones que se están tomando en LUNER para defender al pueblo guariqueño de cualquier acto de corrupción que se puede estar cometiendo. ¿Qué tal? Increíble que andan, que hayan sendas especulando también. Hasta ¡métale el ojo a eso! Hasta en las universidades. Increíble que haya unos especulando suelto en la universidad. Rómulo Gallego. Los invito a que investiguen por ahí. Le den una vuelta. Al Capone se queda corto. Señor, con los especulando al Capone se queda corto, mi comandante. Son las 5:47 minutos de la tarde. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué viene por ahí, Iván? ¿Qué nos viene de musiquita? ¿Qué nos viene? ¿Qué nos viene, Iván? ¿Qué nos viene? Che, boludo. Jada Polemi con Medicina. Medicina, Jada Polemi. Seguimos con la onda de reggae. Reggae alternativo, reggae por la ciudad, reggae por este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Yes. Hey, yo. Si tú me quitas de mi alma todo el mal, tú eres la vitamina que yo quiero tomar. Quiero sentir la energía de tu amor natural. Tú eres la medicina que necesito probar, para ver si tú me quitas de mi alma todo el mal. Tú eres la vitamina que yo quiero tomar. Quiero sentir la energía de tu amor natural. Amén. Sentir tu amor sincero de miel es lo que necesito para sentirme bien. Sin ti el día gris, sin tu color también. La noche es oscura sin la luna y sin tu piel. Toda la vida puedo esperar para que tus ojos me puedan mirar, amor. Como te miro de manera especial, sentir como respiro cuando cerca tú estás. El universo se queda pequeño, amor, amor, amor, amor. Y yo sé que solamente es un sueño vivir de esta manera esta pasión. Me aferro a tu cariño, fuente y manantial. Una fortuna que no puedo y quiero imaginar. En mi locura que quiere tú ser al natural. Amor, amor, a de mi ser. Tú eres la medicina que necesito tomar, para ver si tú me quitas de mi alma todo el mal. Tú eres la vitamina que yo quiero probar. Quiero sentir la energía de tu amor natural. Again. Yo quien buscaré medio, tú como la cima a la que nunca llego, no. Toda tu alegría llena el mundo, es pequeño para la belleza que tiene tu resplandor. No es adoración, son simplemente las palabras que siento en mi alma cuando te pienso y no estás. Y el universo cambia con solo imaginarla, toda tu belleza, una ternura especial. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Necesito tomar para ver si tú me quitas de mi alma todo el mal. Tú eres la vitamina que yo quiero probar. Quiero sentir la energía de tu amor natural. Simplemente la palabra que siento en mi alma cuando te pienso y no estás. Y el universo cambia con solo imaginarla, toda tu belleza una ternura. Tú eres la medicina que necesito probar, para ver si tú me quitas de mi alma todo el mal. Tú eres la vitamina que yo quiero tomar. Quiero sentir la energía de tu amor natural. Continuamos aquí en este contraataque. La guerrilla mediática en la casa. Y sin pensarlo dos veces, nos vamos a las cotufas. Que hoy vienen con algo especialísimo, especialísimo. Y es que resulta que Julio Borges, aunque usted no lo crea, le pidió disculpas públicamente a Diosdado Cabello. Nos vamos inmediatamente con nuestra próxima sección, Cotufas Explotadas. Este segmento es auspiciado por Letaulán, el pelo talico. Restaurant, el pelo es talico. Calle Hernier, ni es calle ni es avenida. Hola amigos, ¿qué tal todos? Bienvenidos a su programa. Mira, bollito mal amarrado, ven acá y gira la silla. Bienvenidos a su programa, Te lo recuesto de una. Digo, Pocho la una. Hoy con un entrevistado muy especial, el diputado de la Asamblea Nacional, el sin CJ venezolano, Julio Borges. ¿Qué tal todo, Julio Borges? Julio Borges, las mesas de diálogos tal vez no han dado el resultado inmediato que ha querido el pueblo venezolano, pero estas, en cambio, no deberían funcionar para que te acerque más al diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Claro, reconciliación significa arrepentimiento. Uh-huh. Tiene que haber una transformación de la persona para dar ese paso de reconciliación. Si Diosdado Cabello promete que no te va a quitar más el derecho de palabra por tu actitud deplorable en la Asamblea, ¿tú serías capaz de pedirle disculpas públicamente? Ojalá y espero de corazón que sea algo de corazón que lo haga. Vamos a hacer un ejercicio teatral en este momento, querido Julito. Imagínate que yo soy Diosdado Cabello y me vas a pedir disculpas en este momento. Eso sería lo ideal. Comencemos entonces pidiéndole disculpas a Diosdado Cabello. Si yo te he insultado, Diosdado Cabello, si yo te he golpeado, si yo te he humillado, si yo te he perseguido, y te digo, bueno, vamos a hablar ahorita, Diosdado Cabello, ya somos amigos, y no hay un proceso de Diosdado Cabello, yo te pido disculpas por lo que ha pasado, yo quiero cambiar en las cosas que he hecho mal. Viste que sí se puede dar el paso, Julito. Imagino que te debes sentir mejor en este momento. Espero que no te asustes cada vez que lo veas en la Asamblea Nacional. ¿Qué crees tú, como diputado de la Asamblea Nacional, que está buscando la exdiputada María Corina con esto de las sanciones y los correos electrónicos? Una bola de plata, $1,000,000,000, es decir, 1,600,000 más 6 ceros más de dólares. ¿Pero ese dinero va a la cuenta de quién? Yo no creo que María Corina esté inmerso en todo esto, Julio. Yo tengo la cuenta, aquí te la tengo. ¿Y cuando los senadores estadounidenses dicen que darán una partida de $5,000,000 para que se mantengan las protestas en la calle, esto no es una forma de contraprestación social? No vale, regalos puros y duros. ¿Se puede ser más descarado aún? Literalmente. Si nos ganamos la lotería y pedimos prestado en el banco y despalillamos los reales. ¿Qué opinión te merece que la señora Tintori se la pase viajando internacionalmente ahora pidiendo una especie de apoyo para su marido preso y se la pase en una sola lloradera? Por Dios, hay que tener dignidad, de verdad. Bueno, veamos los Twitter. Julio Borges, esto es lo que paga este programa. Podemos ver por aquí que la gente comenta. Hay una pregunta que te hacen aquí en el Twitter, que pregunta, ¿por qué Patricia Poleo te dice que tú eres un pajugo? Ahí está, pues, esta entrevista maravillosa que gracias al Topocho Show, al pana Topocho, hizo este montaje de Julio Borges, le pidió unas disculpas increíbles a Diosdado Cabello y además se revelaron cosas maravillosas. Ya no tenemos que retirar, mi gente. Estos fueron las cotufas explotadas del día de hoy. Gracias a Topocho. Nos vamos, no se despeguen, que viene Marcando Zona. Y de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo! Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. Isla Caliente, perla del Caribe. Tremendas playas, aquí tú te consigues. Su gente alegre que ríe y que canta. Y un sol que brilla con la esperanza. Comienza el día surfeando en parquito. Con sendas olas y mar bonito. Empanadita de cazón en el valle. No se puede olvidar ese detalle. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. Playa El Agua, un clásico de la isla. Paraíso, Guacujo y la Restinga. Isla de Coche, la suave Punta Arenas. Pero en el yaque es donde están las nenas. Guayamurí, montaña pa' tripear. Y de la sierra no te puedes olvidar. A todo el mundo lo invito a conocer. Esta es mi isla, no te la puedes perder. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. Margarita, Margarita, aquí estoy. Margarita, de aquí yo no me voy. Dime, Margarita, ¿qué es lo que tú necesitas? Yo estoy aquí disfrutando tus playitas. Para servirte, cuidarte y adorarte. Quiero limpiar tu arena de los desastres. Aquí vas a encontrar amor. Aquí vas a encontrar calor. San Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. Este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Por Aurora Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la qué hace? Ay, lo que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Todo, todo, todo. Maduro. La revolución. Patria, patria.